Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Le saluda a su hermano en la fe, Luis Mayorga. Hoy continuaremos con el sistema de 12 días, que no es algo mágico, sino que simplemente si lo pones en práctica te ayudará a una mejor comprensión en tu caminar en los caminos del Señor y al mismo tiempo pues te ayudará a ser una mejor persona. Shema Iglesia. La palabra Shema Israel consistía originalmente en un único verso que aparece en el quinto y último libro de la Torá. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 6 y versículo 4 dice: Oye, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, Shema Israel. El propósito principal del Shema es recalcar la singularidad y unicidad de Dios. Shema. Escucha. Escuchar es un verbo que hace referencia a la acción de poner atención en algo que es captado por el sentido auditivo. La palabra, que proviene del latín auscultare, indica que la persona apela a las facultades de su oído para oír lo dicho. Con esta breve introducción, hemos reflexionado en los días anteriores sobre la batalla, sobre el perdón, sobre la alabanza. Hemos aprendido también que hay que reflexionar la palabra de Dios. Pero algo muy importante y que no dejemos de pasar por alto es qué es lo que la palabra de Dios nos quiere decir a nosotros. Pero veámoslo a la luz de las Sagradas Escrituras. Y para ello vamos a ver en Primera de Samuel 3:10 y dice: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Palabra de Dios. Si vemos la actitud de Samuel, se reduce a lo siguiente: a que el Señor hable y el siervo escucha. Él escucha. Al leer la Sagrada Escritura es ponernos en el tiempo exacto, en el momento justo, para que el Señor nos hable. Ya dije en incontables ocasiones que el Señor puede utilizar lo que esté a su alcance para hablarnos, pero la Sagrada Escritura es una conversación. Es un diálogo, es escuchar al Señor. Y eso es lo que tiene que hacer cada oyente, por así decirlo, de la Sagrada Escritura. Cuando abre la Biblia, el Señor está hablando. Y entonces uno reflexiona, pero al mismo tiempo tiene que escuchar lo que el Señor quiere decir. Si nos vamos a la historia de la salvación, voy a poner o a mencionar tres personajes a quienes el Señor les habló. A uno es Abraham. Abraham escuchó una voz que le dijo que dejara todo y que le iba a mostrar una tierra. Quería que cambiara totalmente su caminar. Otra persona es Moisés. Moisés, Dios le habló por medio de una zarza. Una zarza que no se consumía. Y a la Virgen María, Dios le habló por medio de un ángel. Entonces, se escucha la voz, hay una zarza y hay un ángel. Son personajes que escucharon la voz de Dios, no importando el medio que Dios haya utilizado. Lo importante es que en los tres personajes actuó la fe por medio de escuchar la voz de Dios. Abraham, un hombre que lo tenía todo, un hombre que estaba bien posicionado en su lugar de origen, simplemente da la vuelta, deja todo, toma lo necesario y se larga hacia otro lugar, hacia un lugar desconocido, pero lo hizo por la fe. Lo hizo por fe, escuchando lo que Dios quería que él hiciese. Moisés quizás se portó un poquito rebelde en un principio y tuvo miedo, pero escuchó la voz de Dios, y es por eso que se convirtió en el salvador de todo un pueblo. Y la Virgen María termina diciendo: hágase en mí según tu voluntad, hágase en mí según tu palabra, yo no me voy a oponer. Y los tres personajes tienen fe, y esto vino de la escucha de la palabra, porque abrieron sus oídos, abrieron su entendimiento, pusieron su corazón para hacer la voluntad de Dios. Lo mismo sucedió con Samuel. Simplemente habla, Señor, que tu siervo escucha. Los tres personajes mencionados tuvieron una disposición a la escucha, al Shema, al escuchar la voz de Dios, tuvieron la disposición para hacerlo. Quizás como ser humano dudaron en su momento. La Virgen María dice: ¿y cómo esto es posible? Si no conozco varón alguno. Moisés: ¿y cómo yo voy a ir? Y Dios le pone por acompañante a su hermano Aarón. Y el único que dio la vuelta prácticamente es Abraham. Por eso es llamado el padre de la fe. Pero tuvieron disposición de hacer las cosas. Y es que la voz de Dios se escucha en el momento que menos se lo espera el ser humano. Abraham nunca esperó escuchar la voz de Dios. Moisés, cuando va caminando y decide subir a la montaña como para descubrir algo nuevo, tampoco estaba esperando escuchar la voz de Dios. Y la Virgen María, quizás ocupada en sus quehaceres normales de la mujer en esa época, tampoco estaba esperando escuchar la voz de Dios. Y es que la voz de Dios se manifiesta en el momento en que el ser humano menos se lo espera. Y lo mismo sucede con Samuel. Si ustedes leen los versículos anteriores a cuando él responde: habla, Señor, que tu siervo escucha, yo creo que fueron dos o tres veces en los que él escuchaba que alguien lo llamaba y no miraba absolutamente a nadie. Hasta que él tuvo la disposición, entendió. Entonces estos personajes oyeron, escucharon y estuvieron dispuestos, y la fe de la cual se aferraron los llevó a hacer grandes obras. Hoy por hoy nosotros como iglesia somos producto de que Abraham escuchó la voz de Dios, tuvo fe y estuvo dispuesto. El pueblo de Israel, hoy por hoy, está donde está por la misma razón. Moisés escuchó la voz de Dios, estuvo dispuesto a hacer lo que Dios quería y tuvo fe para hacer lo que Dios quería. Y hoy por hoy, toda la humanidad tiene a un Salvador cuyo nombre es Jesucristo, el que está sentado a la diestra del Padre. Es posible la salvación gracias a que María escuchó la voz de Dios, estuvo dispuesta a correr todos los riesgos y tuvo fe. Nos deja una gran lección cada uno de los personajes. Hoy en día, escuchar la voz de Dios como que se hace un poco difícil. Probablemente tú dirás, es que yo escucho la radio, yo escucho programas de televisión, voy a misa, pero hay mucho ruido a tu alrededor. Yo diría demasiado ruido, tanto ruido físico, auditivo, ruido visual, hay contaminantes que impiden que realmente te centres en escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que Él te quiere decir? Dejar que el Señor hable en tu interior. Hay mucho ruido, demasiado ruido. El hombre de hoy, cuando hay silencio, se asusta y piensa que algo malo está sucediendo porque no está acostumbrado al silencio. Por ejemplo, ahorita con esto que yo estoy hablando es un ruido. Cuando tú enciendes la radio hay ruido, enciendes la TV hay ruido, enciendes el motor de tu automóvil hay ruido, vas a la calle hay ruido, hay música por aquí, hay de todo. Pero hay un ruido que tal vez es el que más impide que escuches la voz de Dios, y este ruido es la publicidad, los medios de comunicación que están llenos de tanta cosa barata, que te anuncian por aquí, que te anuncian por allá, que puedes ser feliz si tienes tu casa, si tienes tu carro, si tienes tu televisión, que eres feliz si tienes dos, tres mujeres, que eres lo mejor si usas esta loción, que eres lo mejor si usas este desodorante, que todo mundo te va a admirar por este tipo de vestido, por los zapatos que calzas. Es un ruido que impide que escuches la voz de Dios. Y esto no permite que la fe vaya creciendo. Cuando estás en misa, por ejemplo, en lugar de guardar un silencio absoluto, cuando se da el momento de la homilía, cuando se escucha la palabra de Dios, cuando se recita el salmo, cuando se leen las lecturas del Antiguo, del Nuevo Testamento, hay ruido. Un bebé por aquí, un teléfono por allá, personas caminando, personas platicando, y eso te provocan un distractor que impide que escuches realmente la palabra de Dios. Quizás la estás oyendo, pero no la estás escuchando. Te distraes fácilmente ante los ruidos. Y el ser humano hoy está indispuesto a escuchar la voz de Dios por diversas razones. Ya dijimos que el ruido puede ser una, pero hay otras. Está indispuesto porque hay carteleras de películas que suenan muy atrayente los títulos, o porque la trama te la han dicho y prefieres ir a perder tu tiempo al cine, o porque la radio te ofrece la música más pegajosa del momento y prefieres escuchar la radio, radio mundanas, radios paganas. Las noticias te tienen esclavizado porque quieres enterarte de los últimos momentos. Tienes el control remoto en la mano y estás pasa y pasa canales, pero no te detienes por lo menos 15 o 20 minutos a escuchar lo que Dios quiere decirte por medio de un canal cristiano, un canal católico. No lo haces, lo pasas. Entonces, como que no estás dispuesto. Estás indispuesto a escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios te está diciendo, haz esto. La voz de Dios te está diciendo, deja todo lo que tienes y sígueme. La voz de Dios te está diciendo, libera a todos los cautivos, aquellos que se encuentran en el pecado. La voz de Dios te está diciendo, anuncia la salvación por medio de tu testimonio. Estás indispuesto, cierras tus oídos y entonces te conviertes en una persona sorda a la palabra. Yo podría decir cuántos años llevas tú, por ejemplo, siendo cristiano. Algunos me podrían decir, yo apenas tengo un día. Otros podrían decirme, yo tengo un año, otros dos, otros 5, otros 20, otros 30. Y cuando tú realmente te sientas y te preguntas si has escuchado la voz de Dios, y en base a la escucha tu fe se ha acrecentado de tal manera que vas caminando hacia la santidad y la has escuchado de tal manera que haces su voluntad, entonces es momento de hacerse una reflexión. ¿Cuánto tiempo llevas oyendo a Dios y cuánto tiempo llevas escuchando a Dios y cuánto tiempo estás dispuesto a hacer lo que Dios quiere que realmente hagas en tu vida? Esa es la cuestionante. ¿O te has vuelto sordo? Muchos acá podrán estar oyendo lo que yo estoy diciendo, pero ¿qué están haciendo? Quizás haciendo el quehacer de la casa, quizás conduciendo el vehículo, quizás leyendo, pero ¿realmente te pones y agarras un lugar en lo particular, te pones o te colocas tus audífonos? ¿O realmente te sientas y escuchas cada una de las palabras y decir, bueno, Dios está hablando y entonces tengo que escucharle? En el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 144, dice, obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma. De esta obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura. La Virgen María es la realización más perfecta de la misma. Eso es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Obedecer. Y los tres personajes que mencioné anteriormente, incluyendo también al que nos narra la Sagrada Escritura, es la obediencia en la fe. La obediencia en la fe. Porque eso es lo que va a hacer y va a permitir que se realice la voluntad de Dios en tu vida y que vayas llegando a una perfección. Abraham, considerado padre de la fe, y el Señor no lo defraudó. Le dio un hijo, hizo de ese hijo un pueblo, y su descendencia no se puede contar. Moisés condujo a todo un pueblo a la tierra prometida. Se los llevó, batalló, tuvo problemas, pero el Señor nunca lo abandonó hasta que él dudó y solo le fue permitido ver la tierra prometida, más no entrar. Y la Virgen María, a pesar de todas las situaciones que se pudo haber visto envuelta, a pesar de la cultura de ese momento, también tuvo fe. Y el Señor la premió. Hoy es la Santa Madre de Dios, hoy es la Santísima Virgen María, hoy es venerada por toda la cristiandad católica. Su hijo no la abandonó en ningún momento, porque le dijo a Juan: he ahí tu hijo. Y le dijo a María: María, he ahí tu hijo. Y a Juan le dijo: he ahí a tu madre. Y tiene un lugar especial en el cielo. Es obedecer en la fe y someterse libremente a la palabra escuchada, estar dispuesto. No hay, como decir, imposición, no hay un forzamiento, hay una libertad. Y el Señor te dice a ti exactamente lo mismo. No te obliga, no te obliga. Tú tienes que estar dispuesto, tú tienes que tener esa disposición, tú tienes que dejar de ser sordo, tienes que quitar todos los ruidos que eviten que tu fe crezca y que escuches la palabra de Dios, y que por ende, pues, logres ser una mejor persona. Hay una narrativa, y está una mujer que regaba el jardín de su casa y vio a tres viejos con sus años de experiencia frente a su jardín. Ella no los conocía y les dijo: no creo conocerlos, pero deben de tener hambre. Por favor, entren a mi casa para que coman algo. Ellos preguntaron: ¿está el hombre de la casa? No, respondió ella, no está. Entonces no podemos entrar, dijeron ellos. Al atardecer, cuando el marido llegó, ella le contó lo sucedido. Entonces diles que ya llegué, invítalos a pasar. La mujer salió a invitar a los hombres a pasar a su casa. No podemos entrar a una casa los tres juntos, explicaron los viejitos. ¿Por qué?, quiso saber ella. Uno de los hombres apuntó hacia otro de sus amigos y explicó: su nombre es Riqueza. Luego indicó hacia el otro: su nombre es Éxito y yo me llamo Amor. Ahora ve adentro y decide con tu marido a cuál de nosotros tres desean invitar a vuestra casa. La mujer entró a su casa y le contó a su marido lo que ellos le dijeron. El hombre se puso feliz. ¡Qué bueno! Ya que así es el asunto, entonces invitemos a Riqueza, que entre y llene nuestra casa. Su esposa no estuvo de acuerdo. Querido, ¿por qué no invitamos a Éxito? La hija del matrimonio estaba escuchando desde la otra esquina de la casa y vino corriendo. ¿No será mejor invitar a Amor? Nuestro hogar estaría entonces lleno de amor. Hagamos caso del consejo de nuestra hija, dijo el esposo a su mujer. Ve afuera e invita a Amor a que sea nuestro huésped. La esposa salió y les preguntó: ¿cuál de ustedes es Amor? Por favor, que venga y que sea nuestro invitado. Amor se levantó de su silla y comenzó a avanzar hacia la casa. Los otros dos también se levantaron y le siguieron. Sorprendida, la dama le preguntó a Riqueza y a Éxito: yo invité solo a Amor. ¿Por qué ustedes también vienen? Los viejos respondieron juntos: si hubieras invitado a riqueza o a éxito, los otros dos habrían permanecido afuera, pero ya que invitaste a amor, donde vaya él, nosotros vamos con él. Donde quiera que haya amor, también hay riqueza y éxito. ¿Qué les parece? El papá había pensado en la riqueza. La mamá había pensado en el éxito. Pero la hija, que estaba escuchando las palabras, dijo: inviten a amor. Y los padres escucharon las palabras de la hija e invitaron a amor, y este va con el éxito y con la riqueza. Pongámoslo de esta manera: Dios te invita a que escuches, y utiliza al predicador, utiliza al sacerdote, utiliza al catequista, utiliza al evangelizador, utiliza la televisión, utiliza los medios escritos, utiliza lo que tú quieras. Lo que tienes que hacer es escuchar y estar dispuesto. ¿Qué hubiese sucedido si no se ponen de acuerdo los viejecitos? Si no hubiesen estado dispuestos, si el ruido de sus inquietudes, uno por la riqueza, el otro por el éxito, deja amor afuera, ¿qué es lo que sucede contigo? Tú dejas a veces el amor afuera, prefieres el éxito, prefieres la riqueza, prefieres tus pasatiempos, prefieres tus gozos, y dejar el amor afuera. ¿Y Dios qué es amor? Dios es amor. Shema Israel. Yo diría hoy en día Shema Iglesia. Shema papá. Shema mamá. Shema hijo. Shema hija. Shema catequista. Eso diría yo hoy. Y tú tendrías que responder: habla, Señor, que tu siervo escucha. Estar dispuesto a hacer la voluntad del Señor, abrir tus oídos y tener fe a la palabra de Dios. Y estar dispuesto y no indispuesto a no hacer la voluntad de Dios. No cerrar tus oídos y ser un sordo, porque sordos han habido todo el tiempo, y el mismo Jesús lo dijo en su época. Imagínate un Abraham sordo, un Moisés sordo, una Virgen María sorda. No estuvieras donde tú estás hoy en día, es más, ni existieras. Pero gracias a que estos personajes que están en la historia de la salvación abrieron sus oídos, escucharon la voz de Dios y estuvieron dispuestos, hoy tú estás aquí. Ellos se sometieron libremente a la palabra escuchada, y tú, ¿por qué te resistes? ¿Acaso tu fe es tan pequeña que no alcanza la de Abraham? ¿Acaso tu fe es tan pequeña que no alcanza la de Moisés? ¿Acaso tu fe es tan pequeña que no alcanza a la de la Virgen María? Se te olvida una cosa muy importante. Lo que se habla acerca de Dios es la verdad, y la verdad está garantizada por Dios. No te va a defraudar, no va a dejar de cumplir sus promesas en tu vida, no va a abandonarte nunca, porque desde el mismo vientre Él te conoce. Tenemos que aprender a escuchar y ser inteligentes como la hija del matrimonio que estaba escuchando desde la otra esquina de la casa y llegó corriendo y simplemente hace una pregunta: ¿no sería mejor invitar a amor? ¿No sería mejor que tú invites a Dios en tu vida? En lugar de que invites al vecino a un café, en lugar de que invites a la pornografía a tu casa, en lugar de que invites a tus amigos a la fiesta y malgastes tu dinero, ¿no sería mejor invitar a Dios en tu vida? Para que la riqueza y el éxito vengan contigo. Piénsalo. Padre Lorin, en su libro Para Salvarte, dice, y cita a San Juan: lo que mis ojos vieron y oyeron mis oídos, de esto doy testimonio. Hasta los mismos enemigos de Jesús no podían negar los hechos milagrosos que Jesús hacía, y por eso los atribuían a Satanás. Incluso deciden matarlo porque este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos, todos creerán en él. Y el mismo San Pedro, en su discurso de Jerusalén, el día de Pentecostés, dijo: israelitas, escuchadme. Dios acreditó entre vosotros a Jesús el Nazareno con los milagros que hizo. En los evangelios se describen detalladamente más de 40 milagros operados personalmente por Jesús. Lo que mis ojos vieron y oyeron mis oídos. Y por eso tú estás sirviendo en la iglesia, porque tus ojos vieron y tus oídos escucharon. Pero falta más. Dios cada día tiene una misión para el ser humano. Hoy probablemente será: deja esto, deja tus vicios, deja tus malas costumbres y sígueme. Date la vuelta, yo te llevaré a un lugar mejor. Hoy probablemente si tu hermano está hundido en el pecado, necesitas llevarle mi mensaje, evangelizar. Evangelizar a tu familia. Dar a conocer como la Virgen María el Salvador del mundo. Dios tiene una misión para ti, no lo olvides. Entonces, Shema, hermano. Shema, hermano. Y di simplemente como dijo Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Donde estés, cierra tus ojos y ora. Y pídele al Señor que te ayude a abrir los oídos, no tanto los físicos como los espirituales, para que la palabra de Dios anide en tu corazón, para escuchar la palabra de Dios y que la palabra se haga vida en tu ser. Ora, hermano, pídele, hermano.